sector informal de la economía. Siempre pongo como ejemplo el caso del arroz. El arroz tiene, el kilo de arroz tiene un precio regulado de 25 bolívares. Su precio promedio en el mes de enero fue de 152, pero estoy seguro que los amigos que nos, que me están escuchando, saben que lo hemos comprado en 350 y ayer me decía que está costando 490 bolívares en el sector informal de la economía, simplemente porque no se consigue. De manera que no estamos ni siquiera reflejando esos precios reales que son en definitiva los que tenemos que comprarlo, porque no todos tenemos la suerte ni el tiempo de hacer la cola para conseguirlo a ese precio de 25 bolívares. Sin embargo, esa tasa de 482% anualizada nos puede llevar, que es nuestra hipótesis, a un nivel de precio de los alimentos este año que puede ubicarse perfectamente en 900%.